Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Te oigo bajita? Ya me siento un poco más alta. ¿Qué tal ahora? Ahora te lo subió a tope. Vale, vale. Eso he dicho, que buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es 1 de febrero. ¡Ole! Hemos cambiado ya de mes. ¿Qué programa es? El 44º programa. Lo que nos gustan a nosotros los ordinarios. ¡Ay! Bueno, bueno. Hoy estamos solitos, yo estoy a los mandos, así que esperaros cualquier desaguisado. No, que cada día te sale mejor. Y lo sabes. Bueno, bueno, tú dame tiempo. Bueno, vamos a ir comenzando un poquito. Recordamos. Pica la actualidad. Comenzamos recordando cómo se pueden poner en contacto con nosotros. ¡Ay, ya no me acordaba! Pues por teléfono en el 976-52-56-45. Perfecto. Hombre. Lo repetimos para el que hemos pillado con el boliflojo, que es 976-52-56-45. Muy bien. ¿Más cosas por envío? Pues, sí, por correo electrónico, radio@asociacionpica.org. Muy bien, volvemos a repetirlo para los que les pillamos siempre con el boliflojo, que es radio@asociacionpica.org. Y por último, si sois usuarios de IRC, también estamos en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC, pues pincháis en la pestañita de chat que hay en la web de radiomai.com, que es donde estamos emitiendo, 102.8 de la FM en Zaragoza. Y a partir de ese momento podéis chatear con nosotros a través del IRC, preguntarnos cosas, hacernos sugerencias y todas esas. Venga, a ver si se anima hoy alguien. Sí, porque estamos solitos, Eva y yo. Y claro, a dar un poco de calor hoy aquí, a este momento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos con algo de musiquita? Venga. Algo de música moña de esa gente. Eso, eso. Pues te traigo, para que no sea todo en español, que últimamente cuando nos quedamos solos pongo cantautores, pues he traído una muy bonita, que a ver si te gusta. Venga, dale. Pero es en inglés. Bueno. A

Claro, pero es que a mí me gustan moñas. Por eso. ¿Qué se le va a hacer? Ay. Bueno, vemos las efemérides, a ver. Venga. Las hemos echado un vistazo, así sencillito, por encima. Sí. Y hemos determinado que es el día 32 del año. Cual quiere decir que quedan como 333 días para que salga. Madre mía, ¿cuánto año nos queda por delante? Sí, pero se nos echa rápido la noche vieja. ¿Y los villancicos otra vez? Normalmente fijo los villancicos. Calla, que quité este domingo el árbol ya. Ya tocaba. Sí. Bueno, a ver, efemérides. Venga, empieza. Di una que te guste. Pues a mí me gusta que en 1941 se constituye Renfe. La red ferroviaria española. ¿Española? Sí. Algo que comunica. Cuando éramos pequeños que decíamos, robamos, estafamos, nunca fallamos, españoles. Madre mía, eso no lo había oído. Es muy viejo. Es casi tan viejo como yo. Bueno, más incluso. Bueno. No sé. No te eches tantos años. También hay que recordar que en 2003 estalló el transbordador espacial de la NASA, el Challenger era. El Columbia, ¿cómo se llama? Como les petaron varios, les explotó el Columbia y murieron como 8 personas, 7, 8 personas. Que no vamos. No. Y luego fallecimientos tristes también, el señor Luis Aragonés. Un grande del fútbol español. Exactamente, el entrenador que consiguió la segunda Copa de Europa. Sí. Era un gran entrenador, para mí que soy atlético. Era el maestro Aragonés. No, y aunque seas madridista, hay que decir a los madridistas que reconocen también que era un buen profesional. Sabio, sí. Le llamaban. Sí, sí. En fin. Y luego también recordar que hoy es el Involk. Ese mejor explícalo. Involk, que es uno de los 4 festivales grandes, festividades grandes de los celtas. Vale. Hoy coincide además con Santa Brígida de Irlanda, que también la lían los irlandeses. Sí, sí. Por aquello de sus antepasados celtas. Y en el calendario celta, pues está relacionado con los ritos de fertilidad y tal. Y entonces, pues es una fiesta muy interesante. Ya sabéis, a los creyentes de estos tipos de rituales, hoy es el día. A los no creyentes también. Hoy es el no, día. Hoy no es tu día. Hoy es el Tú día. No crees. Hoy es el día de sí, de nada. De celebrar. Nah, sí. Santa Brígida. Pero bueno, había más santos y tal, hay un listado de santos eternos porque hay más santos que días. Ya lo sabemos, y entonces le sobran santos a la iglesia. Hombre, hoy es un día, la fiesta de la Candelaria siempre ha sido importante, la velita de la Candelaria. Y bien. Y comienzo de muchas fiestas en los pueblos. Ahora, las fiestas de San Blas y demás, las fiestas de invierno empiezan ahora. Por San Blas, la cigüeña verás. Eso. Eso era cuando las teníamos viajeras. No, ahora como están todo el año. Ahora están todo el año, así. Sí, que sí. Las vemos cualquier día. Ey. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Ay, espera, me tengo que poner así. ¿Suerte o verdad? A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Bueno, pues vamos a confesar nuestros pecados. Venga. Ave María Purísima. No sabes ni continuar. Déjalo, déjalo. No, es que... Que como te escuche tu madre... Te voy a contar mi historia. Yo fui educado 12 años en un colegio de curas. Desde primero de EGB hasta COU, porque yo soy de los antiguos, hicieron COU. A ver, yo también empecé BUP, pero no lo acabé. Estuve estudiando en los Salesianos de Estrecho de Madrid. Ese era mi colegio. Y después de 12 años... Ya sabemos por qué estás así ahora. De curas, hicieron de mí el perfecto ateo. Porque además, como me he tenido que tragar todas las mentiras, todos los cuentos me los sé. No se confundan, los que nos están oyendo, que yo me pegué desde los 3 años hasta los 15 en colegio de monjas y no soy como él. Pues no sé por qué. En fin. No me sale la barba. Bueno, a ver, si nos ponemos a comparar físicamente, pues sí, efectivamente tú eres más guapa, más fina. No, ya, soy más mujer. Sí, y yo soy más bastorro. Más hombre. Más estropeado. Venga, va. Más tallecido. Y bueno, hoy es que... Yo estoy un poco cansado de hablar siempre de miserias, porque en todos los programas que venimos terminamos hablando de trastornos mentales, de suicidio, y casi quedamos pena, ¿no? Así que yo quería hoy hablar de algo más alegre. Pues sí. Más celebrable. Estamos celebrando el Día de la Fertilidad. Habría que hablar de otros temas, ¿no? De la vida. De la vida. La vida es bella. La vida es la vida. ¿Qué es la vida? Eso, vamos a definir la vida. Si no se ponen de acuerdo los biólogos, y hay bichitos que no sabes, como los virus, que no sabes si son seres vivos o muertos. Ya empezamos. No, pues... Sí, sí. Qué curioso que es esto de la vida. Y fíjate todas las vueltas que ha dado el mundo, desde que el mundo es mundo, y las vueltas que ha dado el ser humano. Porque al fin y al cabo, si te pones a contar, somos una especie de peces venidos a más, que salieron del mar y se quedaron sin nada, porque venimos de ahí. Ya ves. Y tenemos un cerebro muy desarrollado que ha llegado a dar una singularidad, porque fue un cerebro que evolucionó para cazar y no ser cazado, para sobrevivir en la sabana sin que te comieran los leones y pudiéndote procurar la comida. Y mira tú. ¿Y esto que dicen que solo tenemos un 10% desarrollado del cerebro? Eso es mentira. Cochina. ¿Eso es mentira? Eso es mentira cochina. Pues te dicen, a ver, te hacen un tag, sí, mientras estás haciendo una actividad y solo ves como máximo un 10% de las neuronas del cerebro activadas. Se pueden activar más. Por ejemplo, un 20% se llama epilepsia. O sea, eso de que se activen todas las neuronas a la vez no sirve de nada. O sea, las neuronas se activan cuando se tienen que activar, cuando haces una determinada tarea, pues se activan las neuronas que necesitas para esa tarea. Ya está. Eso del 10% lo sacaron por ahí, que es un mito que se repite mucho y que te lo dicen así, ¿no? Es que solo tenemos desarrollado el 10% de nuestro cerebro. todos estos que creen en espíritus. No, pero por ejemplo, una persona que pinta muy bien tiene una parte más desarrollada, por ejemplo, que yo, que no pinto ni las paredes en casa. Tiene ¿o qué es un don? Conexiones, tiene unas conexiones ligeramente distintas a las tuyas, que las puedes entrenar. Bueno, chico. A ver, todo es entrenable. No. Desde luego, es muy importante si naces con unas determinadas condiciones que ya te dan unas capacidades, un... No, tienes, digamos, el cableado bien hecho para hacer algo. Y de repente ejercitas ese algo, pues claro, vas a destacar sobre otros que no tienen el cableado y se tienen que esforzar. Que, pues, famosas rivalidades, por ejemplo, de compositores, porque el Mozart, por ejemplo, cuando empezó de pequeñito, con 4 años, hizo su primera obra. ¿Verdad? Nació en una familia de músicos, tenía unas capacidades, aparte de sus capacidades innatas, también tuvo quien le enseñara a hacer lo que hacía. Entonces, claro, para él era muy fácil hacer las composiciones que hacía, mientras otros compositores, como su eterno enemigo, pues tuvo que aprender a base de palos. Lo sigo sin ver, que con 4 años tenga esa capacidad de componer, cuando los niños todavía están aprendiendo a leer y escribir. Bueno, pero es que entonces... Están empezando, vamos. Pero es que a él, en lugar de enseñarle a escribir, a leer y escribir primero, le enseñaron primero a darle a la tecla. A ver si me explico. Sí, sí. Claro. Es cuando se está haciendo el cerebro, si empiezas... Es la primera gran mortalidad de neuronas, que es cuando está el cerebro más plástico. Ay, ha sonado feo lo de plástico, pero... Más moldeable. Me refiero a la plasticidad, es que se llama así, plasticidad, es cuando es más configurable. Nacemos con muchas más neuronas de las que necesitamos a lo largo de nuestra vida, algunos transitan por ella con una o dos, como mucho. Muchos, muchos. 3 para no cagarse en los desfiles. Y luego, pues hay que hacer una criba. Es decir, una neurona es una célula muy cara de mantener. Ten en cuenta que la mayoría de la energía que consumimos la gastamos precisamente en mantener el cerebro. Porque además, si el cerebro se para, se ha acabado todo. Sí, claro. Entonces tienes que tener la neurona alimentada. Y, por supuesto, como decía, se produce una gran mortalidad de neuronas, que es cuando se ajusta. Hay otro momento más adelante, ya con la adolescencia, cuando se pasa a la edad adulta, pero la primera mortalidad de neuronas es hacia los 3, 4 años, que es cuando tenemos el cerebro preparado para todo, según lo que te haga sobrevivir en esos años, según la educación que tengas, según las cosas que hagas, pues vas a generar más mejores habilidades para esas tareas. Y esa es la singularidad que se dio en el ser humano, porque deberíamos ser animales de sabana, sin embargo, el ser humano se ha metido en todos los ecosistemas. Sí. En todos. Hay gente viviendo en el desierto, hay gente viviendo en el Polo Norte, que no sé qué vieron para decir, aquí nos quedamos. Pero bueno, cada uno muy libre de hacerlo. Madre mía, eso sí que es estar loco. Bueno, pues tienen sus cosas. Y con un cerebro, por eso hablo de la singularidad del ser humano. Es decir, un cerebro que es un poquito más evolucionado que el de otros primates. No mucho más. Que no vamos a... Un poco poquito más evolucionado, le da para adaptarse a cualquier sitio. Y desde los tiempos de nuestros antepasados hasta ahora no hemos evolucionado mucho más. Nuestro cerebro sigue siendo básicamente el mismo. Que no deja de ser curioso, ¿verdad? Sí, sí. Pues en eso estamos. Entonces, que la evolución a lo largo del tiempo pues nos ha ido moldeando tres formas básicas de tomar decisiones. La más básica, que es el cerebro primitivo, que también llaman reptiliano, yo me gusta más llamarlo la lagartija. La lagartija lo que hace es salir, ponerse al sol para calentarse, porque son bichos de sangre fría, y luego buscarse la comida y volver a dormir. ¡Qué vida la de la lagartija! La lagartija es un bicho increíble, pero solo tiene el impulso de vivir, comer, sobrevivir. Ese momento. Entonces, es un bicho muy simple. Pero sin embargo, si le cortan la cola, puede regenerar la cola. Tiene esa capacidad. Sí. Que a nosotros nos cortan un dedito y no nos sale otra vez. No, pero también tenemos la capacidad de saber cómo estar donde no nos corten un dedito. Ah, vale. La lagartija, la mi pobre, es muy basiquita. Vale. ¿No? Sí. Esa es la diferencia. Pero ahí está, aguantando los tiempos. Y el cerebro este reptiliano, pues yo me río mucho de esos que tienen mascotas reptiles, serpientes y cosas de esas, y dicen, no, si es muy cariñosa. Dices, es que los reptiles no han desarrollado sentimientos, no puede ser cariñosa porque no tiene sentimientos. Ah, pues yo me tumbo en la cama y viene y se tumba al lado. Calla, no me nombres eso, por favor, que ya tengo los pies elevados. Y dices, pues sí, majo, pero lo que está haciendo es... Medirte. Ay, no me cuentes eso. A ver si le cabes en el estómago, campeón. Bueno, es una tonta como otra cualquiera, pero es que es así. Los reptiles todavía no están. Hay un cerebro un poquito más evolucionado, que es el de las aves. Que sí, ya hay aves, bueno, que son los descendientes de los dinosaurios. Es una evolución un poco posterior y ya muestran algunos sentimientos. Y hay aves muy inteligentes. Sí. Y otras muy tontas, como las palomas. Que se cagan en sus propias patas. Pero bueno, hay también aves, pues los córvidos en general son muy desarrollados y tienen bastante capacidad para resolver problemas. Había una cotorra también australiana, que también era esto, o el loro gris africano también. O sea, son aves. Sí, que hacen, les pones y les hacen ejercicios y sí. Yo he visto vídeos de esos y es curioso. Además, había un experimento con un loro gris africano con nombre y apellido, creo que ya murió, porque tenía bastantes años, ya estaba totalmente desplumado y tal. Y utilizaba el lenguaje. Él decía dormir y se iba ahí, pero lo decía él, yo quiero dormir, y le decía dormir, y déjame tranquilo, que no voy a dormir, o comer o tal. Y pedía comida, que lo hacía, utilizaba el lenguaje para lo que sirve, que para comunicarse con el humano que lo cuidaba, para cubrir sus necesidades. ¿Qué dices? Pues inteligente es. Sí. Que a ver, que hay otros animales en el mundo que no siguieron esa línea evolutiva porque siguieron en el mar, como los pulpos, que también son muy inteligentes. Pero los pulpos lo tienen distribuido. 12 o 13 cerebros. Sí. Es una cosa. Para estudiar. Claro. No sé cómo andarán de neuronas, pero cerebros tienen pocos. En fin, que por seguir con la evolución, llegamos a los mamíferos y evidentemente cualquiera que haya tenido un animal de compañía sabe que hay sentimientos en esos animales. Así es. ¿Qué les falta a esos animales? Hablar. Les falta cierta capacidad superior. ¿Qué es pensar? ¿O qué? A ver, hay quien les... A ver, es que hay estudios con un montón de animales y no se puede generalizar. Pero yo he visto por ahí algunos rankings de perros. Perros muy inteligentes. Bueno, yo tenía un perro y sé algo de perros, pues también di clase de etología en la escuela. Me matas. Di clase de etología canina en la escuela de perros del Ejército del Aire, aquí en la base aérea. Y algo de perros sé. Y bueno, lo que decía, te dicen un ranking, no, el más inteligente, el border collie, eso, no te equivoques, es el más obediente. Tú le enseñas un truco, lo aprende rápido y obedece. Sí. Pero hay otras razas que pueden ser tan inteligentes como ellas, como esos, pero no están en ese ranking porque han aprendido el truco, pero lo hacen cuando se sale de las narices. Porque son más independientes o por mí. Esos no están nunca en la lista de... Sí, esos van a su aire, pero son más inteligentes. Pero si te fijas, además, un perro de trabajo, es que estoy hablando de los nórdicos, que todo el mundo dice, ah, son muy desobedientes. Pero no me veo yo a un esquimal alimentando un perro que no le obedezca. Así es. Que no me lo veo yo, o sea, que no son inteligentes, de que son obedientes. ¿Será que no le sabes mandar? A ver, el Alaska Malamute es bastante obediente. El mío lo era. Y el de mi hija también. O sea, y aprende rápido y... Sí, lo que... Y muy listo, o sea... Mi Alaska se llamaba Kant, como el filósofo, porque era la crítica, la razón pura. Y este Ohana como familia... Y así está con el niño. Pues este era... Yo cuando le adiestraba, cuando trabajaba con él, yo veía que me la pillaba la primera. A pesar de luego lo hacía cuando él buenamente... Pero eso sí, cuando le ataba la bicicleta para que tirara o para... Cuando le hacía trabajar, en el trabajo era automático. Izquierda, izquierda, derecha, derecha... Yo decía, a ver cómo le enseño yo esto. Me costó media hora. Media hora. Cuando se vio trabajando, era ponerle el arnés y entraba en modo automático, lo que yo dije. Pero claro, si le dice juego, ahora claro. Malo. Claro. Juego, le sueltas. Se va al parque, agua. Al agua, seguro. Al charco, a... Ay, madre mía, no me lo di cuentes. Bueno, estamos con disquisiciones sobre bichos, pero estábamos con las emociones que habían aparecido y empieza el cerebro a funcionar, a ser funcional, digo, no a funcionar, sino empieza a ser funcional y hay una cierta resolución de problemas. ¿Qué ocurre? Es que en el ser humano ese cerebro se ha hecho tan complejo y tan elevado que se produce lo que yo llamo la singularidad. Saltamos a tener conciencia, a darnos cuenta de cómo funciona el mundo, a darnos cuenta de cómo funcionamos los seres humanos, a cómo funcionan otros animales. Y empezamos a tener cierta simbiosis con otros animales. Con el paso del tiempo, lo que hacemos es domesticar ciertos animales para nuestro beneficio, domesticar ciertas plantas para nuestro beneficio y dejar la necesidad de cazar, que era para lo que nacimos. Dices, los parientes más cercanos, los chimpancés, siguen en su bosque, sí, levantándose todos los días, buscando su comida, cazando lo que tienen que cazar cuando necesitan proteínas y haciendo esa vida. Nosotros vimos ese salto, ese pelín más de... Hombre, yo lo veo un gran salto. Hombre, sí. Pero que realmente nuestro cerebro no es mucho más desarrollado del de un chimpancé o el de un gorila o el de un orangután, de los grandes simios, o de un bonobo. No es mucho más desarrollado. Y no tiene nada que ver con el tamaño o el peso del cerebro, pues si no, no ganarían los cachalotes y las ballenas. Claro. O el pulpo, que tiene tantos. Pero tiene tantos, pues son pequeñitos. Depende. En las profundidades, esos bichos que salen... No, no digo los calamares, digo los pulpos. Los calamares. También hay pulpos. O era solamente en lo de 10.000 leguas de viaje submarino. Sí, era un calamar. Era un calamar, no era un pulpo. Dios, me suena que era un calamar. Hace mucho que me la leí, pero... Puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos algo, musiquita? Venga, lo que quieras. A ver, pues te voy a poner a Robe. Venga. Te lo había dicho. ¿Ese? Robe, cantante de Extremoduro en su gira. Esto también, canción Moñas. Venga, dale. Time! sola del día, el día entero pasó intentando acordarme, pero no puedo. He llorado tanto. Bueno, musiquita moñas. No, muy bonita. Me ha gustado, me ha gustado. Pues a mí me extrañaba que no conocieras a Robert, pero bueno. Que no, que no. Pues, esta es una versión que hizo de una de Extremoduro. Él antes estaba en Extremoduro, pues la hizo con. Hizo una gira. Metiendo otros instrumentos no muy habituales del rock. No, pues. Suena muy bien. Mete piano, mete tal. Y esto es entras en YouTube y tiene todos los vidrios. Bueno, no sé de qué estábamos hablando. En fin. Estábamos hablando antes de la evolución del ser humano en su inteligencia y su cerebro. Y... Sí, es que esa es la parte básica de la psicología, de lo que somos, de dónde venimos, y que al fin y al cabo no dejamos de ser unos animales. ¿Vale? Hombre. Durante mucho tiempo el hombre se ha creído el centro de la creación. Somos unos bichos que salieron aquí, a la Tierra le ha salido un tumor y se llama humanidad. Jo, es que si lo pintas así de verdad. No, por ahí no. Y bueno, pues en esas estamos. Seguimos evolucionando, porque ahora, por ejemplo, lo de las muelas del juicio, que están empezando a no salir a los niños. Sí, y estamos evolucionando hacia otras cosas. Hay otro tipo de trastorno, por ejemplo, se está desarrollando más la miopía. Claro, pero ¿por qué? ¿Eso porque estamos más pegados a las pantallas? No solo eso, sino porque no tenemos una selección natural. Nuestra selección ya es artificial. ¿Cómo? ¿Me explicas eso? Cuando éramos cazadores recolectores necesitabas, sí, la vista para estar en la sabana sin que te comieran. Ah, claro. Y para cazar. Miope no podía cazar bien, no podía. Pues, no era un buen proveedor para la tribu. Así que lo normal es que tuviera menos oportunidades de reproducirse. Sin embargo, a estas alturas, que la caza la hacemos en el supermercado, que tú de eso sabes más. Un poquito. Pues ¿dónde vamos a cazar? Y ahí no necesitas buena vista, lo que necesitas es la lista y la calculadora para ver si me va a llegar el saldo de para cuando paso por caja. Claro. Y no tenga que dejar nada allí tirado. Fíjate tú, yo es que me has dejado asombrada. ¿Por qué? Porque no conocía los datos esos de la miopía, de claro, es que es verdad. Y otras enfermedades que, claro, nuestra selección ya no es natural, o sea, nos reproducimos de otra manera, no es la selección que utiliza la naturaleza. Así es. Hemos reducido la mortalidad infantil a mínimos. Uh-huh. Tenemos el mínimo histórico. Hemos incluso conseguido tener alimentación para toda la humanidad. Si hay hambrunas en algún sitio es por causa de guerras o de esas cosas, pero ya tenemos, somos capaces de producir suficiente comida para todos los seres humanos que hay en el planeta. Y no necesitamos toda la superficie del planeta cultivado para ello, ¿sabes? Y hay zonas todavía salvajes, ¿sabes? Hemos conseguido muchas cosas, hemos conseguido llegar a nuestro satélite. Nacimos en una sabana y terminamos saltando a la luna. Hemos conseguido muchas cosas. Pero todavía quedan muchas cosas por arreglar. Bastantes. Hay muchas historias con la agricultura. Ha evolucionado de tal manera que somos capaces de eso, de alimentar a todo el mundo. Y en fin, que nuestros abuelos mismos no podían comer carne todos los días. No, no. Nosotros somos capaces de comer carne todos los días. De momento. Que nos salen un montón de enfermedades por hacerlo, pero uh-huh. Y ahora, pues aunque sea pollo, si quieres comer carne todos los días, puedes. Y si quieres no comer carne ningún día, también. También, porque hay alimentos que sustituyen la proteína. Claro, antes, pues más allá de cereales y legumbres. Las proteínas que nos podían llegar. Uh-huh. Y resulta que a la de los cereales pues no estábamos habituados. Y es como dicen, mucha gente con intolerancia a la lactosa. Es que nuestro estómago, nos hemos cambiado a consumir leche de vaca cuando el ser humano ha evolucionado tomando leche de cabra. Y no, somos el único ser vivo que después de acabar de amamantar seguimos tomando leche. Sí. No hay ningún animal que continúe. Porque no se lo dan. Por eso yo creo que no es bueno. No es cierto. La leche de cabra, por ejemplo, no tiene lactosa. Claro. Pero es que te estoy diciendo. Sí, sí. El ser humano. ¿sí? Ha evolucionado tomando leche de cabra, uh-huh, de vaca, y le hemos cambiado por la vaca. Y a mí me gusta más la de cabra. Yo cuando era pequeñito teníamos cabra en casa. Yo soy un de sector del arao. Había cabras y tenías tu leche recién ordeñada. Y a mí nunca me ha hecho daño la leche. Y me gustaba más la de cabra. Pues, la ordeñabas, la tenías que cocer tres veces. Ya lo sé. Que a mí me ha tocado ir, pero a la vaquería. Con la lechera. Pues era otra historia. Y entonces, muchas veces por modas o por costumbres, vamos cambiando a cosas que a lo mejor no deberíamos cambiar. Porque a lo mejor, si siguiéramos utilizando más la leche de cabra, pues no habría tanta intolerancia a la lactosa y estaríamos más... Así. Y podríamos seguir consumiendo lácteos. Pero la producción de leche se basa en la cantidad y da mucha más leche una vaca. Sí, así es. Pues, ese es el problema. Pero siguen vendiendo, ¿eh?, leche de cabra. Sí, pero carísima de la muerte. Tampoco tanto. Al cambio, sí. De vez en cuando... Que yo vendo en la tienda. Yo para mí de vez en cuando tengo visión. Por eso eres una cabra loca. Debe ser. Ahí. O quizá por eso. Sí. Vete a saber. Y en fin, pues que al final mi intención de hoy era no entrar en temas, digamos, más luctuosos. Y se ha conseguido, creo yo. Hombre, hemos estado hablando de generalidades sobre la raza humana. No, y curiosidades las que has dicho. Bueno, sí. Sí. Que todo el mundo no lo sabe. Yo no sabía lo de la miopía, me has dejado cao. No, pues hay ese tipo de cosas, porque nosotros a los nuestros lo protegemos de siempre. O sea, los hombres primitivos también a los de su tribu los protegían, aunque fueran miopes, bueno, no cazaban, pero servían para otra cosa, por ejemplo, para hacer herramientas. Y esos eran los que se quedaban en la cueva haciendo puntas de flecha para los cazadores o haciendo cosas. Así. Terminaban siendo el chamán de... Claro. Pero nosotros protegemos a todo el clan, no solo nosotros, o sea, es a todos los animales que hacen, todos los gregarios pueden juntarse a defender a su clan. Estoy acordando, por ejemplo, de los búfalos peleándose con los leones y cuando se acercan los búfalos a Yo me estoy acordando ahora de los mosquitos, que matas uno y viene toda la familia después. Una noche de verano de estas que apaga la luz. No sé yo. Pero es que me estoy acordando de los mosquitos, es que son... Esto cuando estás así en la cama y está el mosquito trompetera. Sí, y te suena ahí en la oreja. Y dice, pícame ya y vete. Déjame dormir. Pero sí, ves. Es un poco... que eso, que no somos mucho más que cualquier otro animal. Sí. Y además, bueno, estoy viendo la hora, vamos a ir. No me dices nada, estoy yo aquí hablando. De verdad, pues es que no sé la hora, como me han cambiado aquí el reloj. Bueno, mientras nos despedimos, vamos a recordar cómo se ponen en contacto con nosotros. Venga, que nos han fallado hoy, pero a la próxima llaman. Pues por teléfono, que es el 976-52-56-45. Muy bien. Lo repites para... Venga. 976-52-56-45. Perfecto. Va. Y el correo electrónico, al que también te sí, lo hombre... ahora lo iba a decir mal. radio@asociacionpica.org. Lo repetimos, radio@asociacionpica.org. Y también, mientras estamos en emisión, puedes chatear con nosotros a través del IRC del chat hispano en la sala radio. Estamos emitiendo en el 102.8 y mientras oyes esto en la radio, que estamos en directo, puedes entrar. Si no eres usuario habitual de IRC, vas a radiomai.com y en la pestañita de chat te lleva directamente a la sala donde estamos. Para que interactives con nosotros, nos preguntes dudas, hagas sugerencias, cualquier cosa. Nos digas si os aburrimos y cualquier cambio. Nos gusta la música moña, por ejemplo. Ay. Y bueno, nos despedimos. Pues sí. Un abrazo a los que tengan la santa paciencia de aguantarnos. Digo, a la audiencia. Hoy quiero despedirme y quiero mandar un saludo desde aquí a mi prima, que me estará escuchando, la tengo en el hospital, y que la quiero mucho y que esperamos que se recupere. Un abrazo para ella. Así es. Ven. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana.